Hola, buenas tardes. Ay, no se escucha fuertísimo. Hola, ¿cómo andas? Regresó. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué tardamos tanto en aparecer? Casi nos salimos. Hubo mano negra. Vino Milagros. Porque vine justo. La Mili vino por eso. Porque para mí que fue un complot que me quieren hacer todas ustedes. Por tomarme tanto tiempo de licencia. Estuve de licencia. Pero vos siempre estás. Licencia, amigo. Licencia psiquiátrica. Sí. Tantos porros, tan. No, no sé de qué hablas, Nancy. No, me tengo unos días. ¿Cómo están? Bien. Mili. Emi, ¿cómo andás? Todo bien. Genial, sí, muy bien. ¿Nos están escuchando? Porque yo no sé si nos escuchan. Pero ¿no escuchan? Porque tuvimos unos problemitas técnicos, pero ya creo que ya estamos. Estamos, ¿no? mal. Ah, sí, está. Se escucha y se. Ah, perfecto, perfecto. Bien, Emi, ¿por dónde nos pueden escuchar? Los pueden escuchar por 106.3 Radio Nauta y también lo podés ver en Instagram, lo podés buscar como Venganza Radio Efectiva y también por TikTok, por Instagram. Pero bueno, por Instagram, ahí estamos más. En TikTok, también en Instagram estamos más. ¿No? También podés buscar Venganza Efectiva y también te va a salir nuestra plataforma ahí con todas nuestras... Información. Uh-huh. Bien, bien. Sobre la comunidad. Sí. Bien, bien, y tendremos también que prontamente abrir a Grindr de nuevo, ¿no? Algunos de ustedes podrán... En TikTok creo que no tenemos, ¿no? No. Bueno, igual les recordamos que somos una organización de personas trans, chicos trans, LGTB. Hay de todo acá. O sea, gente muy particular. Gente particular. ¿Cómo andás, Chana? ¿Te se suma Chana hoy con nosotras? Excelente. Me alegras. Bien, la hice venir porque, bueno, tenemos un temita que tenemos que tocar y, bueno, ella es la clara, clara respuesta para que a todo. Aclare esto. Me llamaron para tocar cosas. Sí, era para eso. Bueno, no le tosamos por las dudas. Ni nada. A ver si después. Y tenemos un larguito, ¿no? Tenemos un problema. Milagros, ¿por sí o por no? ¿Estuviste con tu amante? No. ¿Por sí o no? Por sí o por no. Las preguntas son sí así no ahora. No. Ningún. Claro. ¿Es sí o no? Bueno, ahora en un ratito vamos a hablar un poquito del debate, ¿no? Estuvo. De un poco de política que viene. ¿Y a vos qué te pareció? Todos. Bueno. Estuvo bueno. Que está muy mal. Para mí se está muy, muy, muy. Para mí. Es bueno para seguir el política está en las redes y en la tele te miente mucho todo y en las redes también hace muchos odios entre Milei, el que le sigue Milei y la que le sigue a Massa, es entre ellos se matan en las redes, es feísimo que ellos mismos hacen que se odien mutuamente y muchas cosas pasan que se agrede, se putean, eso es feo. Claro, dos candidatos que se están tirando, sacando los trapitos al sol, sería. Sí, no, para que le siguen a la gente, a la que le apoyan a la masa y a Milei, eso es lo que hace más. Y bueno, ellos también tiran. Pero Milei casi que quiere hacer un trío con Cristina, porque está Cristina, Cristina, Cristina, y la quiere a Cristina. Quiere hacer panqueque. Sí. Qué bárbaro. Eres panqueque. Qué bárbaro. Extraña la grieta porque era más fácil pelearse con la grieta. Vamos a poner el discurso, por lo menos. Sí. Está loco. El tipo hasta se metió con la iglesia, mira. Qué cosas. No. Con el Papa, justo que defiende Mili. ¿Viste? el referente Papa. De Milagros. No, pero ahí se dieron cuenta que este tipo no tiene. O sea, no tiene hasta dónde llegar, o sea. Hace y dice cualquier cosa. Yo no entiendo nada. Igual es impresionante todo un país viendo el debate ese, ¿no? Sí, porque las redes explotan. Sí, explota las redes. Y todo el mundo sabe, vos le decís. Y le preguntáis y preguntan. El tema este de porque sí, sí o no, y ya lo saben. Sí. El de la tos. Todo. Todo un país está. Que sí, con eso. Se ve que sí, tiene mucho seguimiento esos cases. Ahora parece más que política, parece que quieren tener, no sé, seguidores. Para mí que eso hace mal. Es verdad, y después se tiran cosas ahí en las redes, ¿no? Qué bárbaro, bueno, esa es la Argentina que tenemos. No nos queda otra que entre esos dos, pues no podemos elegir más. Tuvimos la oportunidad y no la aprovechamos de elegir otra cosa, pero bueno, es lo que hay. Y es a lo que le tenemos miedo y el otro no, pero a la vez también que sí, o sea, no sabemos nada ni quién va a ganar. Pero bueno, yo por mi trabajo hoy en día, ya ojalá tiene que ganar, Juntas por la Patria, por la patria. Unión por la patria. Googlealo si no lo sabes. Googlealos. Yo no sé nada, pero bueno, voy a elegir mi trabajo. Yo tampoco sé. No, tengo que buscar las redes, no hay, ya tener todo ahí. Sí, no, es que recién acabo de aterrizar del avión, viste, de mi viaje. Y llegué justo, vi luz y entré, dije, voy a mirar a mis compas, a ver qué onda, cómo la están pasando, cómo la pasaron, de dónde fueron, dónde llegaron. ¿Qué Lili, vos sos tanto? Del grupo de las que cobran el potencial trabajo que se fue a las Bahamas en esos, sí, en esos viajes. Sí, justo me lo bloquearon ahí. Salí del país y tracks. Qué me bajaron automáticamente. Ese tema podemos también charlar un Pero poquito, ¿quién es? Porque ¿no? tendría que decir, ¿podrán? Porque cobrar un potencial irse a las Bahamas. Qué bárbaro. ¿Cómo hizo? Dios. Yo no puedo ni ir a, no sé. Pero creo que todo mentira eso, porque si te quedas un para ni apuntar a la puedo llegar. Ni no puedo, no te alcanza. Claro, es, por eso, ¿cómo hizo? Vos decís que son jugarretas. El pasaje sale en dólares y vos ganás los potenciales, ¿cuándo? 60 mil pesos. Que lo diga como hizo. Vamos a la realidad, es cierto. Y el dólar es... O sea, porque si tenés el programa no podés tener algo en blanco, o sea, un trabajo que ganar bien. ¿Cómo hizo? ¿Y para hizo? Comer? ¿Qué vendió? ¿El hotel? ¿Qué va? Eso sí. ¿Vos te bancarías que alguien te pague o con tu potencial llegás? No llegás. No, llego ni la esquina. Pero por ahí ahorró esta persona y después... Capaz con que potencial... sí ahorró y lo que le faltaba pagó con potencial. Puede ser. Y o sí. un sugar daddy, qué o sé tiene, yo. La propina dejó con la potencial. Claro, o tiene alguna app de así de... Yo no... De no, hacer no. dinero. Ni la más de plata llego yo con el potencial. No, ni en tren. No sé cuánto debe estar el tren ahora hasta Mar del Plata, pero... 2.500 hasta el tren. Nada, pero ¿en cuánto llegas? Y pero ¿y el hotel allá? Ah, claro, pero una... ¿No te alcanza? Vivís en el vagón. Claro, vivís en el vagón, abajo de la playa, viste, una oleada, te agarra, no sé, te inunda ahí, pobre. La marica termina tipo Alfonsín. En el bingo dormimos. Y bueno, que sí que entonces vino con... ¿Cómo es? Así la potencial que bajaron porque viajaron como en Brasil todo, entonces igual yo me reiría a Brasil si pudiera con el potencial. Ay, sí, si fuera un potencial digno. ¿Viste? Pasa que acá se puede ser pobre, solo puedes hacer cosas de pobre, tipo onda, ya no se puede ser más, no se puede ser más pobre en este país. No puedes ser pobre y comprar dólares, no puedes ser pobre y viajar, no puedes ser pobre y tener una plataforma virtual para entretenerte, no puedes. No todo no se puede. Y así que bueno, y así es. Hay que hablar más de eso también después. Pero, bueno, le mandamos saludos a la gente que nos escucha. Que es, sí, por ahí estamos en vivo o grabado. Bueno, y ahora estamos en vivo, grabados, sin música y sin cortinas. Nos adelantamos mucho. No sé, tenemos que ver qué decimos. Sí. La gente nos está escuchando, Nancy. Sí, pero ¿podemos volver al tema de el debate presidencial? Sí, mira, yo no lo vi. ¿Fue el mejor momento del debate para cada uno? No, yo no lo vi. Nancy, pueden hablar ustedes que lo habrán visto. Yo no lo vi porque me dormí. No, yo tampoco no la vi porque... Después de las primeras intervenciones te pintaba dormir. Claro. No. Me hace mal. Porque son cajas que tiene cajas. ¿Tampoco lo viste vos? No. Ah, no, eso es un hablemos sin saber totalmente. ¿Vos lo viste? Sí, yo lo vi. Bueno, vos podés contarnos. Además estuve averiguando por Google que era el GEDE. Porque estaban... Dime que el GEDE... Que... El presidente, no eras vos empezado, sí, yo el GEDE. Que no sabes GEDE, el pobre yo señor. Yo pensé que era un coso de cumbia, no sé. No, el GEDE es un donde van todos los que pagamos los celulares, internet, ¿no? ¿Qué es el GEDE? ¿Qué es el GEDE? Mi voz que lo googleaste. Creo que la gestión de que se guarda todo en por Google, o sea, sí, todo por una plataforma. Sí. Las historias, qué sé yo, de las Malvinas, algo así, ¿segura? Lo que leí. ¿Estás segura? Okay. No, pero lo leí por Google. Sí, googlealo en vivo porque no sabemos. Toda la historia argentina está guardada ahí, o sea, ¿no? De la que junta plata para poder pagar, devolverle y otra, algo más, sí. Para manejar los países, o sea, no el país, para poder pagar a la gente o no sé. Ah, ni idea, yo pensé que GEDE alguien a polenta en un boliche, GEDE. Oh, no, para mí que era eso, pero no. Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Todo tiene un significado y un porqué. Bueno, ahí va hasta que, igual que... igual creo que los otros no lo tendríamos que saber, eso lo tendría que saber Milei. Claro. Que está por postularse por presidente. Pero la duda porque no sabía tampoco él. Claro. El otro le preguntó, pero él no sabía responder o no quiso responderlo. Capaz que sabe, pero no quiso responderlos. A mí lo que me causa impresión de ese hombre es como habla tan mal de las mujeres, como ¿no? Es muy machista. Y también la que le sigue también muy agresiva. Sí, es muy agresiva. Esa mujer es como se agrede entre ellas mismas, mutuamente, que es feo, ¿no? Que está haciendo, él mismo hace en el país, bueno, a la gente le hace mal porque le mete cosas, cómo maltrata a otra persona y cómo rompe los carteles mutuamente. Es horrible hacer eso. Los estudiantes o esos muchachitos jóvenes que saca y tira, no sabe por qué hace, no sabemos por qué hizo, tampoco no tiene, no sé, no tenía que hacer eso, porque es... Debe tener algún problema, seguramente. Que a la que le siguen, eso hacen. Yo no hago eso, la respeto. Claro, igual la comunidad... Obvio que estamos en democracia, como dicen, todos podemos opinar, pero tampoco no maltratarlo o hacer cosas que tirar, romper, que no eso no son ya democracias. La comunidad podemos opinar todo... Decir. La comunidad también está muy a la defensiva en TikTok, en todas las redes sociales, atacando a Milei, que los quiere sacar todos los derechos. Están así, están claro. Con uñas y dientes, lo están queriendo defender. ¿En la marcha hubo alguna cosa de esas? ¿O ustedes sí, había eso? Mucha política. Hicimos programa antes de la estaba marcha. Estaba masa por todos lados. Sí. Te daban masa por cualquier lado y estaba masa por cualquier lado. Pero no hubo agresiones contra... No, había hecho campaña, el no a Milei o alguna cosa de sí, esas, ¿sí, no? Sí. Mucha gente... En el escenario, por todos lados se vio no a masa, no a Milei. Claro. Sí, eso sí. Pero también he visto que otras partes, no sé, una San Martín, parece que hicieron una marcha Orgullos Gay y había una que... de Milei, una chica que estaba repartiendo la boleta, bueno, y las chicas que son las que estaba haciendo marcha le decía que se vaya, pero la otra se le quedó plantada y dice que le sacaron todas las cosas, le agredieron y le rompieron la boleta y todo eso. Pues también no tenía que hacer eso, que tenía que dejarle tranquila y que haga lo que quiere, pero tiene que hacer caminando. ¿Quiénes la agredieron, Nancy? A una mujer. ¿A una señora que estaba vendiendo en la calle o qué? No vendiendo, repartiendo la boleta de Milei. Ah, ¿y quién le hizo eso? ¿Alguna de las la compañera de Chicos Gay y eso? Ajá. Claro, fue la marcha de Orgullo. De la organización Otrans, creo, ¿no? Que organiza sí. Toda esa marcha. ¿En Loma de Zamora sería? Ah, no, también hubo anteriormente, no sé, que si no tuvimos programa, que creo que había otra también acá en La Plata, que es una de acá de La Plata, que hace como... No sé si 6 años, que será o más o menos, no sé. La nuestra creo que tiene fecha y es una fecha navideña. Vamos a ir tirando cohetes. Yo voy a estar por la cola. ¿Qué? Vamos a escuchar un tema y después volvemos. No tenemos tema, ¿no? Sí. No tenemos música. No tenemos nada, tenemos que seguirla así hasta las 8. Por eso, vamos a hablar un poquito entonces de su fin de semana. Hace un montón que no los veo, chicas. Che, Milagros, habla frente al micrófono, por favor. Ahora estoy hablando de Nancy, yo estoy así como en una ahí, rara. Milagros, tendrías que hacer como una especie de resumen de todo este mes en el que desapareciste. Que nos gosteaste fuerte. No, varias veces he venido y me he cansado. Digo, no voy a esperar tanto. Bueno, me tocó que me tenía que ir temprano porque salía temprano de cursar. Digo, ay, ¿qué hago? Espero 4 horas. No, me voy. Y me iba, yo sí. Es que la Mili tiene mucho estrés. Sí, estoy muy estresada, la verdad. Travesti estresada. La de los 40 no le hace bien para eso. Ya está por graduarse, estrés, todo junto. Y bueno, vamos a hablar un poco de la zona roja que, bueno... Vos tenés info de zona, ¿sí? Sí, que... Che, vamos a charlar de todo, entonces. Bueno, hablamos de la zona roja que suspendieron, gracias a la compañera que se fueron a poner los pechos, las reuniones, bueno, que hicimos un poco de campaña contra eso, que suspendieron, gracias a Dios, bueno. O sea, que no las van a sacar, Nancy. No, quedamos en suspendieron. Bien. Así que, bueno, gracias a Chana también que tuvo las reuniones también, poniendo su pecho... Puse todo mi pecho. Y la otra compañera, que sí, la de otro grupo también tuvo ahí. Pusieron, sí. Fueron varias orgas de la comunidad LGTB. ¿Se acuerdan los nombres? No. Ay, son tan desmemoriadas. Está bueno porque fue una actividad y una pulseada política que llevamos adelante con compañeros del colectivo y también con compañeros de la Comisión Provincial por la Memoria, digamos, que de alguna manera siempre están a disposición para articular y para hacer diferentes tipos de presentaciones que tienen que ver con la búsqueda de la garantía de derechos. Entonces, en ese sentido, sí estuvo muy bien articular, porque además somos organizaciones que en general tenemos líneas políticas diferentes, si se quiere. Los que nos nuclea es justamente la agenda por los derechos humanos de la de nuestra colectividad. Colectividad, sí. Nuestra comunidad. Y está bueno mencionarlas. Son Marea Roja, Somos Diversos La Plata, Zona Queer La Plata, bueno, nosotros, que somos Venganza Afectiva. Y también OTRANS estuvo participando de estas reuniones. Y en realidad lo que hicimos fue interponer una medida judicial de amparo para impedir el traslado de la zona, y la jueza le dio lugar a nuestro pedido, a nuestra cautelar, y por el momento no solo se suspende, sino que además la jueza insta al gobierno del municipio a pensar estratégicamente qué líneas políticas va a utilizar para garantizarle o hacer que se garanticen los derechos de las compañeras trabajadoras sexuales, personas trans y travestis que habitan la zona habitualmente, digamos, sí. No solamente ir con la pata represiva, sino pensarlo más desde una perspectiva, una filosofía integral, diría Patricia Bullrich. Y en ese sentido, como nada, primero pensar que las compañeras lleguen a terminar la formación en el caso que quieran hacerlo, lleguen a poder acceder a un puesto de laburo. Digo, el cupo laboral trans se implementa, pero se viene implementando tal vez para aquellos sectores que por ahí tienen la terminalidad de la escuela secundaria hecha. Y de alguna manera la ley, como lo que buscaba en un principio, era como poder reparar a aquellas compañeras que justamente, por ser la sociedad tan expulsiva, no llegan ni a hacer la escuela primaria ni la secundaria, porque además son expulsadas de sus casas, sí, de pequeñas, pequeñas. Entonces, como que en ese sentido, la jueza lo que hace es como indicarle al municipio que lo que tiene que hacer es trabajar en pos de los derechos y no solamente imponer el traslado de la zona, digamos. Así que, bien por nosotros. Bien por nosotros. Bien por ustedes, nada. Bien por mí, porque yo soy la prostituta de las zonas rojas. Sí, obvio. Aparte, donde las iban a mandar era un lugar horrible, o sea, sí, se compara. Obvio, horrible la zona. ¿Vos pensás que tuvo algo político que ver, algo de eso, alguna? Ya que él perdió, el hombre este que estaba en contra de todo esto, ¿perdió peso la ley o la aprobación? No, el código contravencional sigue activo, y el artículo 125, que es el que regula justamente el que estaría como impidiendo y promoviendo que se traslade la zona y el trabajo sexual, sigue vigente. Pasa que está suspendida la implementación la reglamentación de ese artículo, que fue lo que sacaron así como medio rapidito, que era pasarlo al lado del bosque. Entonces, lo que hay que buscar ahora, o los pasos a seguir, deberían ser que ese artículo se caiga y que quede sin efecto, porque básicamente es inconstitucional. Sí. Digo, las compañeras y les compañeros están en la calle laburando, y la Constitución técnicamente lo que dice es que todas las personas primero tienen acceso a la libre derecho a la libre circulación, y además derecho a poder trabajar. Entonces son dos cosas que están haciendo y que de alguna manera el Estado está buscando impedirles a través de la persecución política. Sí, me parece importante esto, o sea, que no es, digo, más allá de que sean las trabajadoras y trabajadores sexuales que es sobre esas personas sobre las que cae este tipo de medidas, de alguna manera se usa la imagen de las compañeras trans, travestis, trabajadoras sexuales para construir una idea de travesti que particularmente La Plata está ligada más al narcotráfico o a delitos menores. Entonces no tiene que ver solamente con las trabajadoras sexuales, digamos, haber ganado esta publicidad tiene que ver un poco también con poner en cuestión que básicamente son trabajadoras que además no están accediendo a derechos, y un poco cuestionar esa construcción identitaria que se hace de esta población, que también es parte de la comunidad, digamos, ¿no? Esto de criminalizar y construir una especie de enemiga a la que hay que expulsar permanentemente de la ciudad. Ah, sí. Clarísimo. Todo bueno, sí. ¿Quedaste conforme? Sí. Por ahora. Hasta que se pida la nulidad total de esa implementación espantosa. Sí. Te van a ir a buscar, milagros, a vos. A mí. ¿Por qué? ¿Yo qué hago? Me van a encontrar acá en 9 y... Ah, la mentira, la decía todo ya. ¿Quién era un poquito? ¿En qué esquina trabajás vos, Milu? En 9 y 63. La calle de la facultad era. La mentira. Bueno, ¿tenemos alguna cosita más importante? ¿O le puedo hacer la pregunta a Chana y nos puede contestar? ¿Por sí o por no? Por sí o por no. Por sí o por no, y cimiento. Para mí la mejor parte del debate fue la parte en la que Javito le dijo a Massa, si seguís mintiendo, me vas a si fueses Pinocho ya me hubiese pinchado el ojo. Ay, esa, ese es el nivel de políticos que tenemos en este país. Qué mal, esa la imagen, ¿no?, de Massa con le cruza la nariz y le clava en el ojo al loco. Qué aberración, por Dios. La tipo. Verdad que sí. ¿Qué le dirías a la gente, ¿no?, si te está escuchando, que tome conciencia el domingo? De mi parte, ¿qué más que podemos sigue hacer? Votando lo que quiera, porque estamos en democracia. Sí, obvio, pero como consejo tuyo, ¿qué dirías? Que voten con conciencia, que traten de crear un ambiente así como con otra onda, como para cuando vas a votar y no pensar en lo que va a pasar, en lo que va a llegar a ser. Bueno, nosotros no podemos cambiar la opinión de las personas. No, por eso, pero puedes aconsejarle. No sé, ¿qué pensás? Que voten lo que quieran. Que vote con conciencia. Y sí. Que busque un poco más de información y que vea qué está pasando. Eso queda cada una, la persona que tiene que, quiero decir, que voten. Bien. No puede insistirlo a nadie para que vaya a votar a esa persona. Sí, obvio. Eso es queda su criterio cada uno. Yo voto a quien quiero y, bueno, elijo bien lo que a quien voy a votar. Y la persona que me escucha, bueno, pues puede votar lo que... Porque sabe bien que es el otro es peor que el otro. Claro. Es mejor la que están... mí es mejor malo, Massa, que porque el otro es malo, terror. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Era sí. Una cosa así, ¿no? Pero bueno, sí, no nos queda opción. ¿Y vos qué opinas, señor Memi? Yo diría marica. Igual está también en la Yo le diría marica, vota bien primero. Claro. Marica, fíjate que no vas a poder a caminar en tacada. No te haga la loca y vota bien. Claro. Sí. Si no, viste, se termina. Vamos a decir. Se terminan las marchitas. Nos cortaron. Hola. ¿Está Venus al aire? Hola. Hola, Venus. Hola, Venus. ¿Cómo andas? ¿Se escucha? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo andas, Venus? Todo bien. Me alegro. Por acá. Nosotros que nos tenía abandonada. Ah, sí. Se han juntado estamos dos. Con problemas hoy tecnológicos. Estamos volviendo de unas merecidas vacaciones. ¿Qué tal está allá por ahí? ¿Dónde está Venus vos? Ay, perdón, que te rompí. ¿Dónde estoy? En San Luis. ¿Y cómo está el tiempo por ahí? Se está alargando una tormentita que estaba pronosticada y se hizo desear, así que re bien porque hacía falta agua. Ah, sí. Está muy bien eso. Hubo como un ritual, ¿no? Sí, para que pase eso. Ay, sí, necesitamos mojarnos más, estar más mojadas. Más húmedas. Qué bárbaro. Buenísimo. Qué bárbaro cómo nos echan en cara, ¿no? Que nos tomamos días, que no podemos estar, pero bueno, no pueden hacer nada sin una. Acá me pidieron que vuelva. ¿Te da? Acá hace calor. Nancy está calorada por el tema de la edad también. Sí, obvio, la cuarentena me dice. Bueno, acá lo que nos compete, Venus, queremos saber qué nos va a deparar de acá, que se nos termina el año ya. De la balotage y qué más, de todo un poco, man. ¿Quién gana el balotaje, Venus? Ah, eso, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Qué sé yo? Ojalá, y la otra vez lo estaba diciendo en uno de mis programas, o no sé si ojalá, pero menos mal, en realidad que la astrología nos sirve para pronosticar una cosa así tan bizarra como este balotaje, en principio, ¿no? Si nos ha servido la astrología para pronosticar algo que era bastante obvio que iban a llegar estos dos candidatos al balotaje, por sus cartas natales, por los eventos ocurridos en el medio. Lo que sí tengo para decirles es que el día de ayer tuvimos una luna nueva en Escorpio que va a tener influencia hasta el lunes que viene, y que esta luna nueva en Escorpio, recuerden, cuando hay luna nueva es que no se ve la luna en el cielo porque está muy cerca del sol, entonces es la noche oscura, ¿no?, del mes. Y esta luna nueva viene a cerrar unos dos meses bastante fuertes, que fueron la temporada de eclipses, que arrancó allá por el 14 de septiembre, con eclipses el 14 de octubre, el 28 de octubre, en el medio de las elecciones, las generales, digamos, y que cierra esta luna nueva todo un proceso de dos meses que a nivel astrológico y a nivel político ha sido muy intenso, ¿no? Jamás creo que nos hemos imaginado llegar a esta altura y con estas cosas de tener la soga al cuello en una pelea democrática con un personaje como Milei, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, totalmente. Sí, sí, recién hablábamos de lo difícil que está el balotaje, pero de que hay una claridad, que es que claramente Milei es la antidemocracia por donde se lo mire, digamos. Sí, está por lo menos como eso ahí bien demostrado. El problema es como que no se vea o no se quiera ver, ¿no? Porque también, nada, nos pasa de que quizás nos movemos en círculos, supongo, nos movemos en círculos donde no vamos a votar a Milei. Entonces, hemos salido del último debate presidencial, ¿no? Como, sí, este chabón no gana. Y la verdad es que todo es una gran sorpresa. Puede pasar de todo hasta último momento. Las encuestas venían bastante parejas. Lo que sí me sorprende y es que las elecciones generales hayan caído en el medio de justo dos eclipses, uno en Libra, dando inicio a todo un año, el año que viene, de eclipses en la zona Libra y Aries, que es la zona de lo vincular, ¿no? La zona de las relaciones sociales y personales, que viene a tambalear. O sea, gane quien gane, para nuestro país el año que viene, y desde este momento incluso, o desde las PASO, vienen siendo momentos de desequilibrio social. De eso no hay duda alguna, bajo este contexto. Y el eclipse del 28 de octubre lo que nos dio fue en Tauro, signo donde tiene su fuerte Sergio Massa, que es Sol y ascendente en Tauro. Quizás ahí vino como un poquito el guiño de ese eclipse para las elecciones para él. Vino a cerrar todo un año, o sea, 2022 sobre todo, todo un año de inicios y aprendizajes en lo taurino, o sea, en lo material, en los recursos, en lo económico, en las necesidades, en el medio ambiente incluso. Y que yo creo que esos inicios ya nos dijeron, bueno, con el 28 de octubre, bueno, listo, ya teníamos que ingerir, teníamos que aprender todo lo que necesitábamos sobre lo económico, ¿no? Ahora ya hay un camino iniciado en base a eso. Bueno o malo, sabemos que viene siendo un poco malo, ¿no? Lo económico, pero claramente año 2022 fue el momento donde tuvimos que hacernos cargo de una nueva forma de ver nuestras propias economías, ¿no? Y este último eclipse en Tauro vino como a decir, listo, culmina el proceso. O sea, ya después de esto no hay más aprendizaje, sino un continuo de desplegar de relaciones económicas nuevas. Y lo interesante, como para no irme por las ramas, pero que viene ahora este eclipse, esta luna nueva a cerrar todo este proceso de eclipses. Entonces todo lo que haya sucedido el 14 de septiembre hasta el mismo día de ayer o incluso hasta el próximo lunes va a ser como un gran desafío a ver qué cosas tenemos que empezar a soltar, ¿no? Del pasado, y ahí viene muy por el lado de las relaciones vinculares o incluso el equilibrio social que veníamos teniendo, y empezar a ver justamente, bueno, cuál es la definición propia, porque para el año que viene se viene como mucho proceso de autoritarismo, quizás mucho proceso de lucha, que es la zona Aries, y esta luna nueva del día de ayer fue en Escorpio, donde está el Sol transitando con Marte. Y Escorpio nos pide y nos muestra siempre transformación. Entonces a veces parece un chiste la astrología, en el sentido que en serio se viene un proceso de transformación, y sí, gane quien gane el domingo, se van a empezar a transformar las cosas, ¿no? Esto es lo que nos trae esta luna nueva en Escorpio. Está Marte junto al Sol en este momento transitando Escorpio, con lo cual también hay mucho empuje y mucho valor, pero también muchísimas cosas que siguen ocultas. Así que no nos sorprenda también que haya haces debajo de la manga, ¿no? Sobre todo con este contexto electoral. Y esta luna nueva se da en oposición, está opuesta completamente a Urano en Tauro, que está retrogradando. Entonces, yo creo que toda esta semana nos va a estar demostrando qué cosas teníamos que transformar porque eran nuevas, porque eran viejas, digo, ¿ok? ¿Qué cosas nuevas tenemos que incorporar sí o sí? ¿Y qué proceso nuevo se está abriendo ahora como resumen de la aparición de Milei? Digo, haya gane o no gane las elecciones del próximo domingo, definitivamente se constituyó en estos dos meses de temporada de eclipses como un actor nuevo, ¿no? Y unas alianzas que, si bien son todo lo antiguo del macrismo, se reconfiguró todo, ¿no? Gobernaciones en las provincias están bajo Juntos por el Cambio, diputados, senadores, cambió bastante y ya nadie tiene la mayoría, pero ingresó 40, creo que, diputados de La Libertad, La Libertad Avanza. Sí. Y eso es toda una gran incertidumbre. Es muy loco, pero esta luna nueva lo que nos trae es muchísima incertidumbre. Mucho ojo, porque también nos va a traer muchas acciones tajantes, decisivas. Yo digo lo mismo, siempre está Marte en oposición a Urano. A tener mucho cuidado con el tránsito, a tener mucho cuidado con la ira, porque nos puede venir un golpe desde donde menos lo esperemos, ¿no? Son momentos de situaciones muy tajantes, muy decir antes o un después, ¿no? Entonces, digo, menos mal que la astrología no nos dice a veces como quién puede ganar un balotaje, pero sí nos va preparando para decir, bueno, se viene un año 2024, 2025 y 2026 bastante, bastante intenso para la República Argentina. Se viene un año donde, se vienen unos años donde nos va a cambiar mucho la rutina, estas nuevas configuraciones del poder, ¿sí? Nos va a cambiar mucho los trabajos, ¿no? No estoy diciendo nada muy obvio, pero por eso digo, gane quien gane, y por más, espero que pierda Milei, obviamente, pero gane quien gane, ojalá, el panorama no viene siendo favorable. No. Así que yo creo que esta luna nueva lo que nos va a traer es a decirnos, bueno, todos estos dos meses de quilombo electoral y de movimiento social, ¿no?, que hubo, bueno, ahora va a empezar a transformarse, ahora ya empieza el antes y después, porque sí, estamos en Escorpio. Eso sí. Va a haber hubo una luna nueva en Escorpio, y Escorpio es el signo de la muerte. Ay, no. Y la muerte a nivel simbólico, ¿no? Si hay algo de lo que no se vuelve, es de la muerte, salvo muy pocos casos en el mundo. Entonces ya empiezan como los cambios irreversibles de alguna manera. Esperemos que no sean con personajes tan nefastos, pero la verdad es que se puede esperar un de todito, porque hay mucha inestabilidad. Eso sí, sí, yo te escuchaba y pienso, o sea, si está la posibilidad de, en este panorama de cara al año que viene, porque de alguna manera varios compartimos acá que gane quien gane, igual va a estar complicada la mano. Claramente se saben las diferencias entre los dos candidatos, sobre todo por la radicalidad de los discursos y lo que de alguna manera algunos amparan en ese discurso. Y por ahí, sí, leyéndolo más en clave social, la polarización que hay a nivel calle, digamos, ¿no? O sea, hay una exacerbación permanente del malestar, tanto de los sectores más derechizados, si se quiere, pero sobre todo también de los sectores más populares, con algún grado de conciencia, digamos, de clase. Y ¿cómo podemos hacer para prepararnos de cara a lo que viene? Vos decías recién, bueno, de alguna manera viene complicado el ambiente para los próximos años y seguramente haya que ponerle lucha, digamos, a la avanzada que se viene. Pero ¿alguna sugerencia de mimo, cuidado colectivo? ¿Alguna sugerencia? Perdón, no te escuché justo lo último. Sí, ¿alguna sugerencia para dar mejor esa batalla, digamos, colectivamente? Más allá de las prefiguraciones que se van a ir jugando. Es muy loco porque, a ver, el eclipse del 14 de octubre, que abre todo un año y medio que se nos viene de eclipses en Libra Aries, el eclipse que fue en Libra del 14 de octubre, tocó el ascendente de Argentina, de la carta natal de Argentina, que es un punto importante, ¿no? Que es cómo se presenta la sociedad argentina, cuál es el aprendizaje de la sociedad argentina, que es libriano. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad argentina siempre tiene que dar sus primeros pasos con alguien más, ¿no? Haciendo un equilibrio. Y que haya habido un eclipse allí, Nodo Sur, que nos dice, bueno, ahora es momento de ver lo opuesto al equilibrio. Y es muy feo decirlo, no es que, bueno, tiene que pasar lo peor. Pero claramente son momentos donde desde el 14 de octubre en adelante vamos a ver los desequilibrios sociales. Y eso no quiere decir que nos volvamos individualistas, ¿no? Porque también en las redes yo rescaté así como de la población más militante, si se quiere, rescaté como dos grandes pensamientos, ¿no? Que la gente dice, bueno, no a la tibieza y no al individualismo. Y eso para mí es como muy el eje Libra-Aries, ¿no? Digo, tibieza, no sé si tibieza sería más Libra, ¿no? Como, bueno, equilibrio, equilibro un poco, cedo algunas cosas. Bueno, ahí nos está pidiendo Aries. ¿Y qué es Aries? No es individualismo, eso es lo peor de Aries. Y eso es lo peor que se puede venir. Yo creo que Aries lo que nos está diciendo es definición, ¿no? Definición desde, bueno, desde dónde me golpea a mí como individua, ¿no? La crisis no nos va a golpear absolutamente a todos por igual esta crisis de ahora ni las que vienen. Pero sí, bueno, desde donde te toque, por ahí peleala. Yo creo que ahí hay una clave, justamente, de empezar a ver, bueno, ya que se desequilibró todo, bueno, yo voy a empezar a hacer mi parte. Eso no quiere ser, no quiere decir ser individualista ni cortarme por mi propia cuenta, pero claramente vamos a tener que empezar a pelear por lo propio, porque si no peleamos por lo que nos corresponde a cada persona individual, va a ser difícil. Yo creo que eso es lo que nos viene a enseñar esta astrología o estos eclipses del año que viene. Es decir, bueno, ¿desde dónde te está tocando a vos? Y desde ahí podremos unirnos después, ¿no? Yo creo que esa es una pequeña clave quizás para el año que viene. No sé si ahí te respondí un poco más tu pregunta. Sí, sí, me la respondiste. Muchas gracias. Bien. Igual un poco nosotros como colectivos, particularmente parte de la diversidad o de la disidencia sexo-género, un poco siempre estamos como tratando de sortear esos niveles de individualidad, pero entiendo que a nivel social está como bastante profunda esa grieta o ese mecanismo, digamos, para resolver conflictos. Así que sí, más vale. Qué importante. Sí, y acá lo que plantea también es como un poco eso, como bueno, sí, podemos ir en bloque, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, rescato un poco la idea, viéndolo desde acá desde lejos, ¿no? La idea de la que sucedió en la marcha del orgullo de Buenos Aires de parte de Marlene Guayar y de Susy Jock, de encontrarse allí con el tercer malón de la paz, ¿no? En plena marcha del orgullo, habiendo dos convocatorias distintas, dijeron, bueno, vamos a acercarnos a las y los compañeros del norte que vienen de Jujuy, sobre todo, que vienen reclamando cómo están siendo pisoteados desde hace meses. Y yo creo que ahí está un poco lo que quería decir hace rato, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que a vos personalmente te afecta? ¿Cuál es tu lucha personal? Y bueno, para los compañeros del Malón de la Paz, tiene mucho que ver con el territorio, tiene mucho que ver con los recursos naturales, tiene mucho que ver con su cultura, ¿no? ¿Cuáles nuestras propias luchas como colectivo travesti, trans y LGBTIQ+? Bueno, las conquistas que hemos conquistado y que pueden retroceder, las que todavía faltan, ¿no? Entonces va por ahí la clave, como decir, bueno, sí, nos unamos, pero primero, antes de unirnos, tengamos en cuenta cuál es nuestra propia lucha personal en esto, porque claro, si no va a ser una mezcolanza, y ya hay bastante mezcolanza, ¿no? Digo, ya incluso se han adelantado en esto Bullrich, Macri, Milei, el mismo Massa, ¿no? Que está prometiendo aliarse con quien sea para el próximo gobierno. Entonces, bueno, empecemos a tomar un poco sus herramientas y a revertirlas. Sí. Claro. Sí. Qué importante que es todo esto de la astrología, ¿no? Que por lo menos tengamos una idea de qué es lo que se viene de antemano, ¿no? Como para estar precavidos, ¿no? Prevenidos un poco. Eso es cierto. Sí. Sí, sí, sí. También se vienen un par de años donde, a ver, Júpiter y después Urano van a ingresar en la casa 8 de Argentina, que es el panorama de intercambio de recursos. Claramente gane quien gane. En los próximo año, en próximos 2 y 3 años, va a haber una intromisión, buena o mala, yo creo que mala, pero esperemos que sea buena, de finanzas extranjeras en el país. Ah, eso desde ya, sí, eso mi querida sí. Gente. Buenísimo, sí. que se venga el cambio entonces. Veremos qué pasa, sí. Que se venga el cambio. Ay, Dios. Gane quien gane. Quien gane, bueno. Bueno, ¿alguna otra sí. consulta que querramos hacerle a esta hermosura que se copa y se pone a contarnos cómo viene el pronóstico astrológico mes a mes? Bárbaro, ¿no? Nos hizo todo un panorama. Ay, yo tengo una, pará. Yo tengo luna en Escorpio. ¿Cómo me pega esta luna nueva? Yo solo lo sé. ¿Vos tenés luna en Escorpio? Sí. Bien, bueno, esta semana entonces, muy sensible, muy intuitiva, muy apegada, con lo cual vamos a tratar de estar lo mejor que se pueda, ¿no? Porque si es tu luna, la que es la nueva ahora, bueno, vamos a estar comenzando algo, ¿sí? Esta luna nueva es importante, sobre todo vos que tenés luna en Escorpio, personas que sean de Escorpio o tengan ascendente en Escorpio, es una luna muy buena porque nos está pidiendo unas transformaciones para iniciar cosas nuevas, precisamente, ¿no? Y a veces esas transformaciones duelen. Sí. Eso es lo que nos viene también a traer Escorpio. Muchas veces nos dicen, bueno, para que el panorama cambie, vamos a tener que atravesar el dolor un poco. No quiere decir que vos, luna en Escorpio, sea una semana dolorosa, pero sí que podés llegar a estar mucho más intensa a nivel emocional que otras semanas, y es una buena oportunidad para decir, bueno, qué cosas tengo que soltar y a qué cosas tengo que empezar a pegarme o a aferrarme que me pueden llegar a ser bien, ¿sí? Yo creo que para Escorpio va por ahí la mano. Vamos por procesos, vamos a transformarnos, pero con lo que nos haga bien. No vamos a transformarnos con lo que nos haga mal, porque nos puede llevar al tacho. Ay, sí, no. Tremenda. Yo ya no quiero. Creo que Chano tiene que dejar la cerveza porque le pegan mal eso. Perdón. Pero eso me hace bien. Quizás. Justo. Quizás dejarla un poquito, no del todo. Es un chiste para Chano. Ah, la tratás de borracha. ¿Cómo vas a decir eso, Nancy? La tratás de alcohólica. Es un chiste, no. Encima de torta alcohólica. ¿A vos te parece? Yo no dije que dejen de difamarme en mi propia cara, esperen que no esté. Claro, Nancy, es demasiado, es como mucho. Bueno, Chana, no sé. Bueno, Venus, corazona. ¿Otra cosita más? Preguntale. ¿Quieres hablar un poco de la extinción de la torta clásica? Muchísima. Pero saludemos a la compañera que nos acaba de hablar y de comunicarse con nosotras. Venus, muchísimas gracias por hablarnos. Muchísimas gracias, Venus, por estar, por compartir con nosotros esto, estas horas. Y bueno, después el otro mes te llamamos gracias, otra vez. Gracias a muchísimas usted, gracias. Tanto tiempo sin hablar, sí. Y ya estaremos para compartir cervezas. Y bueno, esperemos que no sé, que no gane Milei. Ojalá, sí, yo no quiero. Que yo no, de mi parte, no quiero que gane Milei. No se va a aprender muchas veces. Al principio muchas me da terror, eso sí, de que empezó a hacer campaña, ya me daba pánico. O sea, me daba bajón el señor ese. Empecé a prender velitas, sí, todo, a hacer rituales. Bueno, Venus. Lo que sea, y si no, a darle lucha. Muchísimas gracias. Muchísimas hasta la gracias próxima. Te... Y un besote, Venus. Nos estamos hablando. Besos, besito. Chau, chau. Nancy, vas a tener que. Bueno, este es el continuum radial. Rituales o alguna cosa de. Se sigue. Sí, sí, por eso. Se sigue, así que. Por eso te digo, Nancy, ahora, ¿cómo, qué vas a hacer para el domingo? ¿Unos rituales? ¿Vas a matar a alguno de tus gallos? ¿Algo? Ay, no, mi gallo no. Todo sea por masa, vas a decir. Ay, no. Tenemos bastante agenda, Mili. A ver. Mañana, o sea, no mañana, el sábado. El sábado 25 tenemos la feria de los autogestivos. ¿Dónde? Acá en el Olga. Ah, qué bueno, qué bueno. Te podés venir, paso el contacto para quien quiera que lo escriba. 221-5999-95. ¿A qué hora va a ser? ¿Dónde va a ser, Emi? Acá en el Olga, 60, 10 y 11. Perfecto. Te venís con tu mantita. Bien, bien, bien. ¿Vos qué vas a traer a vender? Una bombacha usada. Ay, no, no. Sí, no me hagas imaginar esas cosas, por Dios. Y mañana, miércoles, tenés cine acá en el Olga también. Ah, mira. Mañana cine. Cine y empanada. Qué copado. 20 horas. Tenés que reservar porque hay limitadas las entradas. Qué copado eso. ¿Qué película? Sí, ¿qué van a dar? No dice. La ola. Ah, ahí dice la no ola. Es la ola de calor. La ola. Es la ola. Decía la ola, Emi, creo. Y después en Laberinto Crut, en Casa Crut, tenemos el Mago de Oz, pero el 2 de diciembre. Tenés que, ah, ¿no? Hay que anticipar, seguro. No, hay que anticipar. Esa tenés que esperar un montón. Claro, pero acá tenemos que esperar, pero hay que. Antes está nuestro cumpleaños, sí. Chiques. ¿Cuándo? Nuestro cumpleaños el 23, 24. 24. 24. Ah, se te adiviné, tengo Joaquinela. ¿Alguien estuvo yendo a alguna de esas reuniones? Porque no, es muy difícil mantener un acuerdo para juntarse con venganza afectiva. Sí. La verdad es que. Eso sí. Ay, mira, no faltaste a todas las reuniones. ¿Qué yo no opino nada porque yo no. Directamente no. no vi. No, bueno, sale crecer. Una asamblea, ya mismo acá. Ay, me acaban de apagar el micrófono para que deje de hablar. Sí, como que no está teniendo mucha convocatoria estas asambleas, pero bueno, ya vendrán mejores pero momentos. Vamos a tener cumpleaños de Venganza. ¿Vos decís que es una ruptura, Nancy? ¿Qué es lo que está pasando con Venganza? No hay ruptura, sí, Venganza. Hay internas, ¿qué hay? La está luchando la Venganza por nosotras. Ahora cumplieron con las zonas rojas que ahí está. ¿Y qué más? Muchas cosas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Para, ¿van a estar las prohibidas el cumpleaños de Venganza? Creo que no sé todavía porque estar, la que maneja las prohibidas no todavía no charlamos. Este jueves va a haber reuniones, parece. Yo creo que ese día no voy a estar en el país, pero yo soy de prohibidas, pero no convoco a otra persona. Yo creo que ese día no voy a estar en el país, Nancy, así que le pasen lindo, que disfruten, que cumplan otro año más. ¿Y vos no venís? No, creo que esté en el país, pero voy a tratar de hacer lo posible, de cambiar los pasajes, algo. Traernos un regalo. Voy a traernos un regalo, así, ahí a Venganza, una molotov, así que explote todo, que estalle toda por los aires, ya siempre está. Cariñosa. Siempre es dulce. Irónica, ácida. Y bueno, la única. A la vez buena gente. Vamos a tener muchas cosas seguramente el cumpleaños de Venganza. Sí, no sé, ¿quién tiene un poco de data para anticiparnos? ¿Qué va a haber? Y no sabíamos. ¿Tortas? Muchas. Tortas, sí, mucha porque torta. Evito en el no grupo hay tortas, que no hay tortas. Va a haber torta no que está reclamando. ¿Qué está pasando? Está reclamando. Mira, tenemos gente a Chana que tiene que haber torta en el cumpleaños. Mira, justo que nombró el tema de las tortas. Sí. Como que está la torta clásica, la de toda la vida que yo he visto, ya no está desapareciendo, estará en extinción. Dios, menos cerveza y tiene que ser más torta, sí, grande para repartir todos. Creo que una de las últimas que veo que está todavía vigente es nuestra querida Chana. Después ya veo todas más las masculinidades, o sea, no sé qué está pasando, Chana. Pues primera persona eso, contestar un poco toda esta cosa. Se generó un debate así polémico en las redes, como que se está extinguiendo la torta clásica. ¿Qué pasa? ¿Quién dijo eso? No, Dios, sé. Hay una estadística seguramente. No, hay bandas de tortas clásicas. ¿Vos por qué no conocés a las amigas de Yuyu? Son unos tortones. Claro, esa es una parte que todavía se conserva el misticismo de ese, sí, estilo, no sé. Pasa que en el under es verdad que hay cada vez menos tortas. Sí. O tortes. Sí, ¿qué está pasando? Si salís un poquito del círculo vicioso en el que estamos encerrados, hay mucho tortaje, por suerte. Es como una extinción de torta. Ella dijo, ¿no? Es que pasa en los lugares que habitamos, o sea, nosotros las personalidades públicas, no están mal las tortas así clásicas. O sea, hay más modernas, hay transmasculinidades. ¿Y ¿cómo son las tortas modernas? Y el travesti también, porque ahora chica trans. Antes era travesti, ¿dónde quedaron los travestis? No sé, ahora son todas transgénero. No travesti. Yo iba a Juana y decían, yo soy travesti, sí. Y ahora no, chica trans. No, como que les gustaba resaltar que, claro, era lo que eran. Que era un hombre vestido de mujer. O sea, te lo aclaraban. Claro. Yo soy travesti, ahora chica trans. Ahora ya no es más travesti. ¿Se distinguió? ¿Se murió? No, igual hay un montón. No, pasa que hay que ver cómo se reivindica cada uno. Pasa que acá, claro, hay muchas. Cada una se define como quiere. La traba, travesti, transgéneros, es. Hay que sacar todas esas banderas que salieron atrás de la de multicolores, salieron la de la trans, la de la torta, y ya te vuelan la cabeza. Está bueno. Ya no sabemos dónde estamos parados. No te pongas conservador. Viste, ¿por qué estás conservado? Es verdad, hay muchas sexualidades. La de los dos, y ya. ¿Tantas banderas? No, la bandera de la comunidad que quiere ser perro. Esa es. Claro. Esa también está. esa es. El pansexual, difícil. El asexual. Mira, pansexual. Se habla mucho pansexual también en las redes, en las tele, todo eso. Como la otra vez escuché. ¿Vos sos pansexual, Nancy, o no? La otra vez hablamos. Vos te enamorás de las personas y no de los paquetes. ¿Cuántos géneros sexuales hay? ¿Alguno sabe? No, un montón. Son más de 17. Hay más de 90. Y entonces, y si no te importa la persona y te importa el paquete, ¿qué serías entonces? Una persona paquetona. Las que le gustan interesada. Los paquetes. Claro, las que le gustan los paquetes. Miles, así. Es una milia. ¿Por qué proyectan en mí? Nada que ver. ¿Qué les pasa? Así me dan la bienvenida. No voy a volver más, ¿eh? Y un saludo para la loba, que hoy los abandonó, ¿no? Ay, los viene, sí, abandonando, se hace la interesante, como se la Mili. Sí, ella dice que no le alcanza el tiempo. Bueno, no llega, dice. ¿Dónde trabaja está mucho la loba? La pobrecita la loba. Ay, porque pobrecita. ¿Será el marido que no la deja venir? Y pasa cuestiones, pero bueno. Deben pasar cuestiones, pero bueno, yo creo que ya va a volver también. En algún momento. ¿Carlos será el marido, sí, de la loba? Ah, le mandamos. ¿Lo estará escuchando? Ah, sí, el artista. Dejala venir a la loba. A Carlos, a su marido. Soltala a la loba y... No le tiene confianza, seguro. Le tuvo miedo a Olga, capaz. Claro, le miedo al éxito. Venir a Olga es tenerle miedo al éxito. Al que no, igual ya hablamos, no se hagan, porque acá esa mesa es una mesa. ¿De qué? Tóxica. Él es tremendo. Sí, es verdad. No se haga, ¿eh? Tu marido que no vino a acompañarte hoy. Lo dejé cocinando. Algo tiene que hacer. ¿Qué te va a hacer de rico? Entonces mañana va a empanada. Ay, qué rico. Empanada. Para, ¿cómo es que se llaman? Empanada de mandioca. No. ¿De qué? Yuyu, ¿cómo es? No, yuyu no. La mataron a yuyu. No me acuerdo. ¿De qué? De carne de... De árabe, de árabe. Árabe. Pero tienen un nombre, no me acuerdo. Es fatay. Acá es fatay. Es fatay, o sea, en todos lados. ¿Cómo vas a decir? ¿Qué empanada? ¿Qué árabe? No, hay árabe. hay otra forma. Es fatay. ¿Qué es otra forma de decir? Claro, son de papas. Es la forma, ¿no? Es la forma de cocinar. La que se hace con limón. Claro, es una especie de fatay, no sé. Claro. Se cocina acá se dice fatay. Con el jugo de del limón, la carne, ¿no? Claro. Sí. Qué bárbaro. Pero bueno, che, tenemos que pasar un anuncio importante. ¿Cuál? ¿Qué pasa el 24 de diciembre? Ay, ¿qué pasa el 24 de diciembre? El día de la Navidad, el día que nace el niño Jesús. El niño Jesús. Vamos a estar en los preparativos con Nancy en casa. A esa fecha va a haber marchas Orgullo Gay de Las Plata. No, pero ¿por qué tan lejano? No sé por qué. La 16 marcha del Orgullo, ¿qué les parece? ¿Por qué tan lejano? El 24. Va a haber mucha gente que se va a ir a sus pueblos, ¿no? El 24, el otro mes ya va a ser, va a ser claro, marcha. Va a haber muy poca convocatoria. ¿Vas a venir? No sé. Yo voy a estar haciendo cosas por ahí, pero yo también. La fecha justo es una... Lo siento mucho por mi compañera que siempre la acompaño en la marcha todos los años, pero este año no puedo. ¿Para vos qué fecha sería? ¿Qué familiares que son al final? La marcha está hecha contra la familia y contra el capital. No, pero yo tengo mi familia que son mis mascotas. ¿Cómo venimos de Romero un 24? Sí, claro, ¿cómo también se vienen? Después no se consigue. A mí me encantaría. Tomen un bondi y manéjenlo. Me encantaría estar acompañándolas, apoyando, claro. Están ahí con ellos haciendo marcha. Vestida de Papá Noel encima. Pasar con ellos también la noche, pero no puedo, tengo mis casas y que tengo que cuidar. Tienes que atender la visita que vienen ahí a hacer un ritual, por fin. ¿Por qué dices que rituales? No sé, porque muchos dicen que los rituales un 24, justo un 24, funcionan mejor, los hechizos, todo. Sí, para aprender a curar el empacho dicen que también tenés que hacer un juramento el 24. Claro, las dos en punto, me parece. No sabía eso yo. Sí, Nancy, ya, avisada. Así que tenés que empezar a sacar tu libro de hechizos para empezar a hacer más fuerte las cosas que haces. Y la sí, Nancy, sí, para pedir que el diablo te dé más fuerza. Y después se porten con la casa. Para destruirnos a todas. Ay, te reveo de bruja, hechicera. Ay, qué bruja. ¿Alguna se fue a una fiesta de Halloween? Bueno, vamos a tener unas marchas entonces el 24, primera vez en mi vida que se va a hacer marcha en una Navidad, ¿eh? ¿Viste? Con el pan dulce abajo del brazo, sí. Hasta, y la sidra. No, yo prefiero más la sidra que pan dulce. Yes. Ah, vos te comes el pan dulce. Ay, sí. Pero bueno, es polémica la fecha. Polémica la fecha porque sí, va a haber muchas cosas, mucha gente se va a ir. O sea, porque se va la gente a su pueblo. Porque no es de acá, a su pueblo. ¿Va? ¿A la marcha? Sí. Voy a hacer todo lo posible por ir. Sí. Voy a convencer a mis amigas para que vayan y no me abandonen. Acá me están diciendo que sí, que van. Ay, qué bueno. Así que, bueno, tal vez vayamos. Es que vos estás acá, en el centro, nosotros vivimos en la Rorapunta. Yo quedate a dormir en casa, Nancy. Traes a los perritos y los dejamos ahí. Todo con los 7 perros, ella venía con los carros. 34 perros, 5 gansos de Violeta. Pollo tiene, Nancy. 3 gallinas. Gallo. Es un montón, ¿no? Así que familia tenés. Tenés que atenderla, hacer pavo real, ¿no? Para comer. No, ¿qué comen? Pavo. No. ¿Qué matan en Año Nuevo? ¿Qué suelen comer? En Año Nuevo matamos unas gallinas y metemos al horno. Con mucha carnívoro. Verdura. ¿Y qué más? ¿Y qué suelen tomar? No, las personas veganas que están escuchando este programa están muriendo en este momento. Son muy carnívoras. Nos van a dejar de seguir oyentes. Me dio como miedo todo. Bueno, perdón, mis oyentes. Sin querer. Vos sos de comer mucha carne, ¿no? Ay, sí, yo soy carnívora. Carnívora, sí. No, asumo, pero perdóname eso que me sigue, que son sí. Vegetariana, bueno. Mal ahí, pero entienden tu canibalismo. Bien. ¿Qué es eso? ¿Y si la noche como carne y voy a dormir carne? Bueno, son todos normales. Una colección de carnes. De sí. Carne. A la gente le encanta saber todas esas cosas, Nancy, tuyas, porque son como tus tips, ¿no? Son sí. Tus secretitos, las cosas que haces. Re bien. ¿Qué va a hacer? En la Navidad falta mucho todavía, vamos a estar todavía. No, yo, sí, yo voy a estar de cuidador de mi casa porque hay muchas entraderas. Imagina que estoy en la marcha y después llego sin heladera, sin tele, sin cama. Es verdad, yo no me muero. Pero la gente va a robar el 24, chicos, se va a poner en el mi barrio, sí. En el barrio que estamos nosotros. Y estoy solo ahora. ¿Qué barrio? O sea, ¿qué barrio? Hay que cuidar la casa, otra vez lo queda. Están liberados. Romero, tierra de nadie. Ajá. Que se pongan las pilas el señor este Alan. Sí, vamos a tener que ver qué hace. Sí, va a tener 14 días de gobierno. El turco. Julio. Veremos qué pasa, ¿no? Porque sí. El otro a Citibel lo hizo, no sé, Miami. Ah, hermoso. Y a nosotros los entran a robar, no sé. Sí. Ey, ¿por qué Citibel es Citibel? Es otra cosa. Con la plata, con la plata de los platenses. A ver, chicos. ¿Qué hacen con mi plata? Ya frecuento mucho la cantina. Ya ni el colectivo quiere entrar. Voy mucho de compras por esos lados. Ni colectivo quiere ir. Y por el lado de la Nancy más peligroso, dicen que es. Ah, sí, sí, sé que. Bueno, gracias. A mí nunca también me tocó. No hay que decir nunca, pero bueno. Con pero bueno, razón. La Navidad falta todavía. Sí, falta, pero bueno, ya hay nos que, anticipamos. Viste que nosotros siempre... cuando tenemos vacaciones de la radio, falta todavía. Hay que charlar un poco de la Navidad, todo eso y... En febrero recién van a tener vacaciones. Enero no estamos, eso ya lo sabemos. Obvio, ¿no? Hasta diciembre estamos. Sí, hasta el mes que viene. Igual no se hagan las que quieren estar, que después no quieren venir a hacer el programa. Es verdad, problema, no llegan, no quieren. Qué bárbaro, ¿cómo son, de excusoda? Bueno, parece que terminó el Grindr no me deja. El Grindr, claro. El de Grindr no me deja, bueno. Son muchas cosas, muchas cuestiones, pero bueno. Nada, se nos fue el programa. Hasta el otro martes. ¿Lo puedes escuchar dónde? Lo podés escuchar por 106.3 Radio Nauta todos los martes, 19 horas. Acá te estamos transmitiendo desde el Olga Vázquez, sí. 10:60, y lo podés buscar por Instagram como Venganza Radio Afectiva, y si no, como Venganza Afectiva en el Facebook. Y ahí lo mandás tu mensajito. Dale, sí, que nos manden, que nos critiquen. Que critiquen a Nancy. Que hay mucho por estar. Y bueno, le agradecemos a la que nos acompaña siempre, que nos haces aguante. Hoy estuvimos sin musiquita de corrido. A boca seca estamos, ¿no? Ay, sí. No puedo más, ¿verdad? Pero bueno. Nahuel era Nehuel también. Nehuel. Saludo a Chana, a Cande, que nos hace la aguante. A todas. Hasta el martes que viene, ¿no? Sí. Hasta. Y a Radio Nauta, que lo da el espacio, obvio. Sí, a Olga Vázquez, Radio Nauta, un beso enorme y nada, nos vemos el martes que viene. Nancy, un beso. Un beso. Un beso. Bye, bye. Nos vemos. Chau, Chana, gracias. Chau. Chau.